Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alavedi Irratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, muy buenas, saludos a todo el mundo. Venimos aquí dispuestos, como todos los sábados, de 5 a 7 de la tarde, por 2 horitas de buen rock and roll. Estamos hoy a 28 de abril del 2012 y tenemos un teléfono, el 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar. Y dos páginas web, ya lo sabéis, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com. Entérate de todo lo que hacemos en el programa, en la radio, los conciertos que hay en la ciudad, y si se te ha olvidado escuchar alguno o no has podido, pues métete en los podcasts o mira las entrevistas o los acústicos, lo que quieras. Y ya sabéis también que este programa se emite en Iruña para los domingos en doble horario, de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche, y que la repetición la hacemos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Sí, señor. Bueno, el programa de hoy, pues vamos a hacer un programa estándar con, por las secciones habituales, efemérides, pues los conciertos que hay previstos para próximos días. Haremos un repaso a lo que fue musicalmente el año 1991. Y bueno, hemos hecho una cosita especial hoy, que luego diremos, de unas bandas que tienen un nombre curioso, sin más. Y también pondremos algunas pues de las últimas incorporaciones a la Esquena Rock Festival. Como sabéis, han metido 8 bandas más, ya quedan 2 solo, por lo visto, para finalizar el cartel. Y escucharemos alguna de esas nuevas bandas que han metido, y eso será lo que hagamos hoy. Así que si estamos preparados, pues vamos allá con la primera. Time world. Bueno, pues hemos empezado con esta canción Drive Through the Night. Eran Sator, esta banda sueca, en su último disco grabado este año pasado, Under the Radar. Y bueno, pues si hace 15 días era Fernando el que pedía una banda ahí para incorporar a la esquena, Josh Throguth, pues esta semana me toca a mí y he pedido a esta humilde banda, Sator, que para la esquena sería, para las tours sería súper fácil traerlos. Y lo que pasa es que lo tenemos complicado, solo quedan dos bandas para el cartel. En fin, no está todo perdido, pero es complicado. Luego cerraremos el programa con ellos otra vez. Vamos a dedicar una efemérides a King Gordon, que cumple años hoy. Nació un 28 de abril del año 53, así que cumple 59 tacos, muy bien llevados. Como sabéis, esta mujer ha hecho su carrera pues básicamente en Sonic Youth, casada con Thurston Moore, matrimonio de 27 años que se rompió además el pasado año. Ella pues, a ver si me apunto por aquí las bandas y las veo. Pues no las voy a ver, por favor. Ah, sí. Ella tuvo una banda, se llama Freak Kitten, y bueno, ha colaborado con mucha gente, con Lydia Lunch, con, en fin. Vamos a escucharle en un disco de Sonic Youth, en la que ella ponía voces. Es el disco del año 92, Dirty, y la canción que escuchamos, Orange, Rolls Angel Speed. You in? Where? Bueno, pues ahí estaba esta canción, Orange Rolls Angel Speed, eran Sonic Youth en su disco pues del 92, Dirty, ahí con las voces de Kim Gordon, que nos ha servido para felicitarle a esta mujer su cumpleaños. Bueno, aquí como comentario me había apuntado, es la única amiga íntima de Kurt Cobain que sostiene todavía que este hombre no se suicidó, sino que fue asesinado. Bueno, pues nos vamos con los conciertos que hay previstos para próximos días. Vamos a empezar pues con un bolo en la capilla del Colegio de los Hermanos de Bermeo, que tiene lugar hoy sábado 28. Estarán Sonic Thrash y Dr. Maja's Miracle Tonic, que como sabéis también están en el cartel de la esquena. Y pues eso, que van a estar tocando hoy sábado en Bermeo. También para hoy sábado 28 en el Mogambo, en Donosti, a partir de las 9:30 van a estar Porco Bravo y Motociclón, que están tocando un montón últimamente. Y bueno, vamos a escuchar a Motociclón en su primer disco, Himnos del Extra Radio, esto se llama Crapulismo. Enfermedad se deja. subnormal y tú con ese ojal naces embrutecer, enciendes mi pasión. Bueno, ahí está un Motociclón con su hit Carapulismo. Están tocando, como decía, el hoy sábado 28 en el Mogambo, en Trincherpe de Donosti, a partir de las 9:30, junto a Porco Bravo. Más cosas para hoy en Bilbao, en el Anchoqui, a partir de las 10:15 van a estar Slackers, una banda pues que le dan a la ska de Nueva York, que ya hemos tenido ocasión de escuchar aquí, una banda muy competente, que han hecho un disco... pues el año pasado titulado genéricamente The Radio, en el que hacen ahí pues, como decía, ritmo de ska, pues versiones de clásicos de todo tipo de estilos, entre ellos este que te vamos a poner, esta canción original de los Box Tops, The Letter. Estaban Slackers haciendo ahí su versión del The Letter, que van a estar tocando, como digo, hoy sábado 28 en Bilbao, en el Anchoqui, a partir de las 10:45. Nos vamos ya pues hasta mañana domingo 29, aquí en Gasteiz, en el Ibú, a partir de las 8 van a estar Caníbales y Jokers. El lunes 30, vamos a ver dónde estamos aquí. En el Rockstar Live de Baracaldo, a partir de las 8 de la tarde, los históricos Wendell, ahí con las flautas y esas cosas. Sería curioso verlos, ¿eh? No voy a poder, pero bueno, a mí en mi época joven, pasa un que ratos, ya me gustaban. Yo les vi hace muchísimos años, ¿sí?, aquí en el Polideportivo de Mendizorroza. Amigo, ¿y qué tal estuvo la cosa? Pues muy festivo. Además, en aquellas épocas ese estilo de música ponía mucho a la gente y enseguida todo el mundo se ponía a bailar. Sí, bueno, ese tipo de folk aquí yo creo que siempre ha tenido su tiradillo. Mucho. Sí, señor. Bueno, más cosas. ¿Dónde estamos? Aquí. Lunes 30. Tenemos pues bolo también aquí en Gasteiz, en Vitoria. Interesante. Pues la vuelta a Rudy Protudia y con los Fastones. Estarán en el Jimmy Jazz a partir de las 9. Que ha grabado alguna cosita más, aunque este hombre no para. O sea, yo creo que tiene el récord mundial de grabaciones y colaboraciones con, en fin, con todo el mundo. Tiene una discografía que si te metes en internet no te la acabas, o sea, es increíble. Y luego, pues eso, como cada 2 o 3 años va reeditando cosas también, ¿no? Pues, en fin. Además celebra, pues eso, ahí los 25 años del histórico Lysergic Emanations, eso que lo ha reeditado también como unas 15 veces. Y bueno, pues será un curioso bolo, a ver qué banda trae y en fin. Vamos a escuchar pues su disco del 2009, Hornias Hell, en el que metía pues vientos en sus clásicos ahí, pues más renombrados y en alguna canción más nueva. Vamos a oír el mítico She's Wicked. Estaba el She's Wicked con esos añadidos ahí de vientos, incluido en su Hornias Hell. Eran los Fastones, que estarán tocando el lunes día 30 aquí en Gasteiz en el Jimmy Jazz a partir de las 9. El lunes 30 también el Drungorri de Llodio, además al módico precio de gratis, van a estar a partir de las 11 Erizo y Nublia. Vamos a escuchar a Erizo en su último y póstumo disco ya, según nos comentaron aquí, no sé si volverán o no, pero bueno, ya lo veremos. Titulado genéricamente 3, del que escuchamos Apego a pegarte. Estaban Erizo, esto se llama Apego a pegarte, de su último disco 3. Estarán tocando el lunes 30 junto a Nublia en el Drungorria en Llodio a partir de las 11 y gratis. Nos vamos al viernes 4 de mayo ya. La UPV Bilbao en el Bizkaia Aretoa, gratis también a partir de las 8 y media. Van a estar Manet, Gora Japón y Guadalupe Plata. Más cosas para el viernes 4 también, en el Intxaurrondo Culture Etxea de Intxaurrondo, obviamente van a estar Soulbreaker Company junto a Karma to Burn. Soulbreaker, que además al día siguiente, sábado 5 de mayo, tocan aquí en casa, en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, haciendo su versión del disco Animals de Pink Floyd, que eso estará curioso para verlo. Vamos a escuchar a Soulbreaker en su último disco Ithaca. Esto se llama South of Roses. Yeah. Soul Breaker Company con este Show the Roses, incluido en su disco Ithaca, y que estarán tocando el próximo viernes 4 en Intxaurrondo, en el Intxaurrondo Kultur Etxea, junto a Karma to Burn. También estarán, como decía, el día siguiente, sábado 5 de mayo, en el Jimmy Jazz haciendo el Animals de Pink Floyd a partir de las 9. Más cosas para el viernes 4. Bueno, hay una fiesta presentación en Gel Dorado, pues de un disco que han compartido 6 bandas de aquí de Gasteiz, que van a titular Dirt Capital, y pues en el que están incluidos Nicho, Sumisión City Blues, Turbonesca, Fontane, Asken Ordua y Caníbales. Las últimas noticias que tenemos es que creo que no va a estar listo la grabación, el disco, pues para ese día viernes. Pero bueno, sea como fuere, pues eso, tendremos ocasión de ver a las 6 bandas tocando en directo, y además se añadirá pues una fiesta que trasladan allí la gente del bar El Abuelo, que cumplen ya 4 años y van a celebrar allí, aprovechando esta presentación, pues hay un fiestón. Eso será el viernes 4 de mayo, ya tendremos ocasión, pues eso, cuando esté el disco, de presentarlo aquí como se merece. Más cosas para el viernes 4, la última que tenemos seleccionada en el Anchoqui de Bilbao, van a estar Chuck Prophet y Super Sweet. Esto será a partir de las 10:15, y vamos a escuchar a Super Sweet en su disco de Hereafter, una canción que se llama Mind the Gap. Estaban Super Sweet con este Mind the Gap, que, como decía, estarán tocando el próximo viernes 4 en el Anchoqui de Bilbao, abriendo para Chuck Prophet. Con esto hemos acabado los conciertos, nos vamos a dar un repaso a lo que fue musicalmente el año 1991. Bueno, nos queda poco de estos repasos, ya vamos a llegar hasta el 98, que fue el año que empezamos aquí con este programa, y hasta ahí llegaremos. Y porque lo demás ya lo hemos contado todo, ¿no? Creo yo. Hombre, y algo de lo anterior también, pero bueno, ¿no? Bueno, empezamos con las bodas. Bonnie Raitt se casó con Michael O'Keefe en Nueva York. Bruce Springsteen con Patti Schiaffa, pues que era la corista de su banda, ¿no? Como sabéis. Willie Nelson con su maquilladora Anne-Marie D'Angelo en Dallas. Cyndi Lauper con el actor David Thornton en Manhattan, en Nueva York. Y ofició la ceremonia de la boda de Cyndi Lauper, Little Richard. Y Patti LaBelle cantó A White Shade of Pale, de Procol Harum. Muertes de este año 1991. Se murió Steve Clark de Def Leppard por una mezcla de alcohol con antidepresivos y calmantes en su piso de Chelsea, en Londres. También murió, lamentablemente, Johnny Thunders en Nueva Orleans, probablemente por una sobredosis de droga, aunque no se encontraron restos, dicen por ahí, pues porque Willie DeVille, que vivía muy cerquita, pues le avisaron y, bueno, pues él hizo ahí un poco de limpieza, por lo visto. Vamos a escuchar a Johnny Thunders, uno de nuestros favoritos de siempre aquí, pues en su disco So Alone. Esto se llama Ask Me No Questions. Thank you. Bueno, ahí estaba Johnny Thunders haciendo este Ask Me No Questions de su disco Show Alone, fallecido este año, 1991. Y más fallecidos, este año hubo un montón. Se murió también David Ruffin de los Temptations por sobredosis de droga en Pensilvania. También se murió Bill Graham, el legendario promotor, como sabéis, pues, bueno, promotor, manager, etcétera, etcétera. Fundó los dos Fillmore en las dos costas y, bueno, pues estrelló su helicóptero, el helicóptero en el que viajaba, con una torre en California. También murió Steve Marriott de los Small Faces por inhalación de humo cuando se incendió su casa de campo. Se descubrieron en su cuerpo restos de cocaína, Valium y alcohol. También murió Connor, el hijo de 4 años de Eric Clapton, que falleció al caer de una ventana abierta del piso 52 del apartamento de la calle 57 de Nueva York donde vivían. Eric Clapton pues fue también ingresado inmediatamente en un hospital con un grave shock. También murió Doc Pomus, genial compositor, de cáncer de pulmón en Nueva York. También murió Jim Clark de los Byrds, fue por causas naturales en California. También Freddie Mercury, como sabéis, cantante de Queen, falleció en su casa de Londres por complicaciones con el SIDA. De lo mismo que falleció también este año Miles Davis, genial trompetista de jazz, pues eso, por neumonía, fallo cardíaco y parada respiratorio derivado de complicaciones con el SIDA. Fue en Santa Mónica, en California. Y también murió Eric Carr de Kiss de cáncer en Nueva York. Y ya finalmente, tanta muerte, pues Rob Tiner, cantante de MC5, de un fallo cardíaco en su coche cuando volvía de hacer unas compras en el supermercado. Falleció en Detroit, su ciudad, y fue enterrado con una camiseta de la banda de MC5, que vamos a escuchar a continuación en su canción Tonight. Fantástico Tonight. Seguimos repasando el año 1991. Fue la primera vez que Oasis toca en directo. Fue en Manchester y días antes se llamaban Rain. Y también fue la última vez que James Addiction da un concierto. Fue en Honolulu, en Hawái, y Perry Farrell actúa desnudo. Más noticias del año 91. 1991. Hubo 57 detenidos en un concierto de Grateful Dead por posesión de diferentes tipos de drogas, LSD, marihuana, crack, etc. Concierto de Guns N' Roses. Axel persigue a un fan con una cámara de vídeo y bueno, pues eso causa una respuesta del público, pues 3.000 personas de las más de 15.000 que allí había reunido Guns N' Roses, pues causaron gravísimos desperfectos. James Brown salió de la cárcel en libertad condicional. Después de un tiempo a la sombra, lo primero que dijo, esto no es un chiste, dijo, I feel good. Con ese ritmo que le caracterizaba a James Brown. Billy Preston, detenido por agresión a una menor de 11 años. Pues fue detenido mientras veía porno bajo los efectos de la cocaína. Perry Farrell, cantante James Addiction, detenido en el Hotel Santa Mónica porque le encontraron pues eso, pipas de crack, jeringuillas y todo tipo de sustancias. Nils Lofgren derrota 34-4 en un partido de básquet de 1-1 a Howard Stern, famoso DJ, uno de los DJs más oídos del país y que además era pues como 25 o 30 centímetros más alto que Nils Lofgren. Bueno, que aquí, si nos está escuchando por casualidad Nils, le retamos aquí en partido a ver si lo repite. Vamos, Nils. Bueno, más cosas. Bowie toca en directo en la emisora, toca en directo por primera vez en 19 años de carrera en una emisora de radio. Fue con Tin Machine y fue en Radio 1 en la BBC. Se estrena la película The Doors de Oliver Stone con Val Kilmer haciendo de Jim Morrison, al que además se parece muchísimo. Lo que pasa es que la peli no era así muy allá, ¿no? Mucho mejor el documental este, ¿no, Fernando? Que se estrenó tiempo después, ¿no? No hace mucho realmente, un documental que dieron en el Artium, ¿no? Que, ver, recuérdame. Que yo me perdí de los dos, que creo que tú lo viste, ¿no? Sí. No, bueno, yo había visto, bueno, lo dieron en el Artium, pero yo lo había visto en el cine, que lo habían traído. Sí, sí. Y sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Y el documental, sin embargo, estaba muy bien hecho, muy bien llevado y te dejaba muy buen sabor de boca de qué grupo se trataban los dos. Uh-huh. Sí, la verdad es que las películas, no sé por qué, pero es raro, pues la película dirigida pues a bandas del rock que funciona. Bueno, seguimos con más cosas. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Otis Blackwell, compositor de, pues eso, de grandes melodías de los 50, pues sufre un ataque al corazón y se queda paralizado su cuerpo y sin voz. Se pone a la venta este año Nevermind de Nirvana y hay un acuerdo de los Rolling Stones con Virgin por 3 discos en 6 años por el que cobran 20 millones de libras. Dios santo, discos no sé si venderán muchos los Stones, que suelen decir que no demasiados. Pero vamos, los contratos los maneja bien ahí el señor Mick Jagger. Y noticia ya última para acabar esto, pues Iggy Pop recibe en New York City un ladrillo como trofeo, pues entregado por la Asociación Nacional de Distribuidores de Ladrillos por su disco Brick by Brick. Esta es buenísima. Y luego, bueno, el número uno de este año, pues tenemos el Black and White de Michael Jackson, que no vamos a escuchar, que ya hemos escuchado en otros años a Jackson, así que nos vamos a quedar con el ladrillo de Iggy Pop, que es lo mejor. Vamos a oír de este disco Brick by Brick su canción The Undefeated. Uh-huh. sit and watch no TV show. I want to roam and be challenged. I want to grow and grow. Well, the undefeated, we got what they want. We're so fucking spoiled. Life is just a bad. That's all that we've made. Oh my. Ahí estaba Iggy Pop con este The Undefeated de su disco Brick by Brick, que le valió ahí ganar el ladrillo de platino. Bueno, y hemos tenido tres favoritos aquí en el repaso del año 91, Thunders, MC5 y Iggy Pop. Muy bien, ahora vamos con un instrumental, va a ser el DJ este neoyorquino que graba discos bajo el nombre de Úrsula Mil, y hoy escuchamos este Stinger. Ah! Bueno, ahí estaba este Stinger que podíamos definir como instrumental con jadeos. Era pues el DJ neoyorquino Alex Jimeno, que pues eso, graba discos con el nombre de Úrsula Mil. Bueno, nos vamos a dar un repaso a las nuevas incorporaciones de la, o las últimas de, o las penúltimas. Nos dicen ahí las informaciones que quedan dos bandas todavía de la Skena Rock Festival. Pues eso, han anunciado hace no muchos días pues 8 bandas más: Mars Volta, Twisted Sister, Matthew Ward, Rhys Robinson, Sid Cranston, Steel Panther, Dick Brave and the Backbeats y Dr. Majas Miracle Tonic como ganadores del Villa de Bilbao. Bueno, vamos a empezar por el lado glam metal. Vamos a escuchar a Twisted Sister, pues banda de Nueva York que se dedicó pues eso a, como decía, al metal ahí glam. Su tiempo de funcionamiento fue desde el 73 hasta el 88, en el 97 lo retomaron y hasta hoy. Vamos a oírle una grabación del año 99 en estudio, pues haciendo ahí parte de sus éxitos. Y esta versión que vamos a escuchar de Las Sangrilas, que nos va a llevar además, que tiene que ver con parte de lo que vamos a hacer dentro de un rato. Twisted Sister haciendo el Leader of the Pack. Hey, is he really going out with her? Well, there he is. Let's ask him. Hey, D, is that your ring Susie's wearing? Uh-huh. Man, it must be great riding with her. Are you picking her up after school today? Uh-huh. By the way, where'd you meet her? I met her at the candy store. She turned around and smiled at me. You get the picture? Yeah, we see. That's when she fell for the leader of the pack. Tears were beginning to show, and as I drove away on that rainy night, I begged her to go slow. If she heard, I'll never know. Stop it, stop! Bueno, ahí estaban Twisted Sister haciendo esta versión del Leader of the Pack que hicieron célebre las Sangrilas. Nos vamos ahora pues con otros más o menos en la misma onda, pero que en vez de Nueva York pues vienen de Los Ángeles, que son Steel Panther. ¿Qué nos cuenta, Fernando, de esta gente? Pues nada, yo creo que has dicho lo más importante, que lo que les gusta es el hard rock glam este de los 80, que vienen de California y que, bueno, vendrán a presentar lo que es su tercer disco, grabado a finales del año pasado, titulado Balls Out, del que hemos sacado la canción que vamos a escuchar, que se titula That's What Girls Are For. Steel Panther, That's What the Girls Are For. Nos vamos ahora con el británico Sid Crashstone, que tuvimos ocasión pues de verle aquí en la sala Gel Dorado, que es un hombre, bueno, pues que se dedica pues al sonido 50s, ahí en la onda de Jackie Wilson. Él es un buen cantante y buen bailarín, y bueno, pues la verdad es que hace ahí, pues ya digo, una especie de cosa igual demasiado correcta para mi gusto, pero bueno. no está mal verle. Vamos a oírle en el disco que vino a presentar aquí hace un tiempo ya. Esto se llama, el disco era Alternative Floor Fillers y la canción que escuchamos es Skinny Jeans. Skinny Jeans, take three. Well, not as blue cut, washed out anyway. That'll blow your mind away. On a strawberry blonde, just sunny days. And in his low waist, cross neck, standard fit. On a purple color skin. And I feel some man with lust for sin. This looks have led to trouble. It's the girl in skinny jeans. Every man has helpless dreams of a girl in skinny jeans. Cause when they fit those hips, you get your kick. So when she wanders down your way, that makes a poor man fall astray. And with the dark to turn up saddle stitch, she can be irresistible. And that flips a man to baby toe. This looks at that trouble. This brother's kind of what I need. Oh yeah. And fashion education has been a fascination. And I know that the finest sight I've seen is the girl in skinny jeans. Helpless dreams of a girl in skinny jeans. Oh yeah. And oh yeah. Oh yeah. And oh yeah. Oh yeah. Here's a look savage. It's the girl in skinny jeans. Every man has helpless dreams of a girl in skinny jeans. Bueno, pues ahí estaba Crosstone con este Skinny Jeans. Y nos vamos ahora con Dick Brave and the Backbeats, un alemán, ¿no, Fernando? Pues sí, viene desde Alemania el alter ego de Sasha Smith, que es una pop star alemana y bueno, que incluso se ha dedicado a hacer algún pinito en el cine y todo esto, debe ser muy famoso por su tierra. Y pues eso, como digo, cuando trabaja bajo el nombre de Dick Brave, pues le gusta hacer rockabilly y sonidos 50 añejos, pero haciendo sobre todo versiones de cualquier tipo de grupo. Pues ahí tiene la versión del I Can't Get Enough de Depeche Mode, o el American Idiot de Green Day, el Chuck Berry, bueno, de todo, ¿no? Este es su segundo disco, el que vendrán a presentar, que también salió el año pasado, titulado Rock and Roll Therapy. Y bueno, pues por seguir con temática de chicas, esto es, vamos a poner una canción que se titula This Girl Is Trouble. Friday night I got paid, my work is done. Up with the boys, gonna have some fun. I get dressed in perfect style, and on time for a lot of lullabies. Tonight's the night, we're gonna rock until the early dawn. and ending up at Peggy Sue. Red lips, black hair, high heels, tight skirt, slamming her boobs. She sure knows how to play, so I should better stay away. But too late, I'm trapped, she's got me blown my fuse. This girl is trouble, that's what I like. She's trouble, girl is trouble. I should better run, no place to hide. She's trouble, girl is trouble. This girl is trouble, that's what I like. She's trouble, girl is trouble. Red devil on her arms, slapping me down. He says, watch out, boy, you better get yourself together and run out of town. But I won't hesitate before it gets too late. Drowning in her arms will seal my fate. This girl is trouble, that's what I like. She's trouble, girl is trouble. I should better run, no place to hide. She's trouble, girl is trouble. This girl is trouble. If I get any closer, it'll make it double. But this girl is trouble, that's what I like. She's trouble, girl. She is trouble, she is trouble, she Bueno, pues ahí estaba Dick Braben de Backbeats, este hombre es Sasha Smith, alemán, que nos hacía esta canción, This Girl is Trouble, y bueno, pues que tendremos ocasión ahí de ver este a priori divertido rockabilly. Nos vamos ahora con otra incorporación, que se trata de Matthew Stephen Ward, californiano, pues que se, por lo que hemos visto aquí en internet, que se dedica al folk y estamos todavía que no, lo sí, tenemos. Sí, ¿sí? Sí, lo tenemos, está todo preparado, José Luis. Pues sí, como tú dices, se dedica al folk y bueno, pues el último álbum que grabó fue a Wasteland Companion y otros dos EPs como solista, pero él también suele hacer trabajos con una super banda, como dicen, que son Monsters of Folk, de la que, bueno, pues hoy de momento no vamos a escuchar nada, ¿no? Pero posiblemente cuando se vayan acercando el festival, pues igual habrá que picar un poco de esto. Uh-huh. Hoy vamos a escuchar pues una canción sacada de este último disco, de A Wasteland of Companion. Y ya que estábamos, sigo con la temática de chicas, porque me hizo mucha gracia, ¿no? Miro tres grupos y en los tres discos todos hablan de chicas, ¿no? Y en este caso, pues, Mr. War nos habla de Primitive Girl. She's a primitive girl, she says it herself. She cuts to the chase, you're like nobody else. If you say how you're doing, she'll say I'm doing well. She's a primitive girl, she says it herself. She's a primitive girl, don't like to boast. From a natural head to a natural toes. The girl's got a lot, what they call the most. Yes, she's a primitive girl, but she don't like to boast. And I'd like to think I'm a primitive guy. I see the difference between what I want, what I need, and a primitive girl. She don't need me, no, she don't need me. Primitive girl, she's setting me free, and her back's in her face. eyes for me. She's a primitive girl, she's setting me free. Bueno, pues ahí estaba Matthew Ward con este Primitive Girl. Y bueno, esto ha sido el repasillo a algunas de las bandas pues que se han incorporado últimamente a la Skena Rock Festival. Entre estas ocho, pues nos falta por escuchar Mars Volta, que ya tendremos ocasión más adelante. Rich Robinson, guitarrista de los Black Crowes. ¿Y qué más nos ha faltado? Y bueno, Doctor Majas, Miracle Tony, que ya escuchamos la pasada semana. Pues nada, nos vamos ahora con una sección que nos hemos inventado, que ha titulado aquí inmediatamente Fernando como grupetes. Es que era fácil, ¿no? Sí, señor. Bandas terminadas en ETES. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente con las SETES, que nos dan nombre a esta sección, esta banda de Los Ángeles, que lleva funcionando desde el 2006, pues ya tuvimos ocasión de verlas además en directo, un pelín dubitativas a ratos, esperemos que hayan mejorado, vamos a escucharle en su disco precisamente del 2006, Shake the Dust. No, llevan un poquito más, un poquito desde antes, me había equivocado, desde el 2001 creo. Como decía, escuchamos este disco del 2006, Shake the Dust, y la canción se llama No More Surprise. Estaban las SETES con este No More Surprises de su disco del 2006, Shake the Dust. Bueno, hemos elegido ocho grupos o solistas, pues eso, con su nombre terminados en ETE o ETES. pues eso, diferentes estilos. Y bueno, en esta ocasión, aunque hay, bueno, cientos de bandas con esta terminación, pues hemos elegido ocho voces femeninas, pero bueno, podíamos haber escogido masculinos también. Nos vamos ahora probablemente con las más célebres, con esta terminación, las Ronettes. Ahí con Verónica Bennett al frente, que casóse con Phil Spector y cambió de nombre. Pasó a llamar Ronnie Spector. Y probablemente con una de las canciones más célebres de, pues, de este tipo de bandas, de las 60s girl bands, que es el Be My Baby, que se la vamos a dedicar al Pela, además, que le gusta, lo sé. Ahí con la producción ampulosa de Phil Spector, Be My Baby. Nos vamos ahora con el dúo danés Raveonettes, formado, como sabéis, por Sharin Fu y Sun Ross Wagner. Bueno, que en su disco Pretty in Black pues hacen también una especie de homenaje a este sonido del que estamos hablando, de los grupos de chicas de los 60 souleros. Y hacen el My Bob Friends Back ahí a su manera, canción que hicieron célebre Marzán de Vandellas. Vamos a escuchar. He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. Life. Bueno, ahí estaban Rabenetes haciendo su lectura del My Boyfriend's Back. Nos vamos ahora aquí al ladito a Zaragoza con una banda que se llaman Patinetes, que tuvimos ocasión de ver hace poquito aquí tocando en el Gora, que están muy bien, hacen ahí sonido americana, y vamos a escucharle en su disco Bliss. La canción se llama The Man with Electric Flag. The man with the electric flag is coming down. The man with the electric flag is coming down. He'll blow your mind. He's right, but he don't pretend to be right. Blow your mind. Keep your love. Ahí estaban los Patinetes con este The Man with Electric Flag de su disco Bliss, estos muchachos de Zaragoza. Nos vamos ahora al Reino Unido con las Modets, una banda que funcionó del año 79 al 82, pues ahí con Kate Corris al frente, también en las Slits y en las Ray Coats. Hicieron unos cuantos singles y un solo disco grande, un LP, que es el que vamos a escuchar, en el que hacen una versión ahí a ritmo nueva ola del Painting Black de los Stones. I have to turn my head until my doctor goes. teeth painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when you are what is blind. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into that setting sun, my love will lock me before the morning comes. Bueno, pues ahí estaban las Modets haciendo esta versión del Painting Black estoniano. Nos vamos ahora con una banda vocal, las Cordetes. Pues que es una banda de Wisconsin. De Wisconsin, que funcionó pues de finales de los 40 hasta principios de los 60. Al principio hacían cosas más folky en la onda de The Weavers, por ejemplo, pero este cuarteto femenino, todos blancas, hay que decir, todas, pues luego, pues a medida que pasaba el tiempo, pues ya sabéis, pues se fue inventando el rock and roll, etcétera, etcétera, y fueron haciendo cositas más movidillas como esta que vamos a escuchar, que se llama A Girl's Work Is Never Done. A girl's work is never done. Boys think we are having fun, mopping and sweeping up the floor. Uh-oh, the salesman's at the door. Never done, never done. A girl's work is never done. Wash up the windows and the blinds. Oh, heck, the rain, a waste of time. And now the kids are home from school. Coasters, las Cordetes. Esto se llama Girl's Work Is Never Done. Y nos vamos ahora con otro clásico de clásicos, las Marveletes, con su Please Mr. Postman, esta banda de Michigan de los 60, que bueno, que esto fue un pedazo de hit en su momento. Vamos a escucharlo. Hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Hey, Mr. Postman, look at me. Whoa, yeah. Is there another? Bueno, pues ahí estaban las Marveletes con este Please Mr. Postman. Y bueno, vamos a acabar esta movida que nos hemos montado aquí, terminada en TES, con Nicky Corbett, que la queremos mucho desde aquí. Esta mujer de Detroit, como sabéis, pues con su banda Nicky and the Corvettes, ahí puso una pica en su momento y luego, bueno, pues ha vuelto. Tuvimos ocasión de verla aquí, incluso tenerla aquí en el Pintalabios, que estuvimos súper a gusto con ella. Y bueno, ahora últimamente ha hecho una colaboración con Amy de las Gore Gore Girls, una banda que se llama Gorebetes. Y bueno, a ver si han grabado disco, a ver si tenemos ocasión de verla en directo por aquí. Nos vamos a quedar, pues eso, con Nicky Corbett y los Stingrays haciendo, además que nos nombra, o sea que Lipstick Letters. Pues ahí estaban Nicky Corbett y los Stingrays haciendo este Lipstick Letters. Con esto hemos acabado este tema y ya estamos pensando en otra terminación, ¿no? Los Sones también, que también hay como 1500 bandas por ahí. Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Vamos a finalizar como hemos comenzado con Sator, que en inglés se dirá Sator, no sé. Esta banda sueca con el productor Chips Kiesby ahí al frente, que llevan funcionando desde el año 81 y que aquí, no sé por qué motivos, no han tocado lo que nos hubiese gustado. Así que pedimos que nos los traigan a la Skena Rock Festival, por pedir que no quede. Os dejamos con esta canción, When You Lie Down With Dogs. Hasta la semana que viene, agur. Agur.